Mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Muy buenos días, gente. Estamos sintonizados y sintonizadas a los 101.9 FM de Radio U. Estamos en La Cabuya. Y como cada miércoles vamos a llenar la cabina de resistencia, rebeldía y propuestas para seguir tejiendo una realidad más justa. Queremos arrancar enviando un fuerte abrazo a todos los compas, las compas que han pasado por 29 años de trabajo en Voces Nuestras, que está celebrando, pues, está de manteles largos, dicen acá, 29 años de trabajo por el derecho a la comunicación popular también, así que toda la gente que se ha vinculado de alguna manera con el proyecto Voces Nuestras, con la producción de estos programas y de estos contenidos, pues mandarles un fuerte abrazo. Hoy en cabina estamos Neri y Juaco, está Daniela en controles también, y vamos a compartirles no solo información y música llena de alegría y de inspiración, sino que también varias noticias, ¿no? Y les queremos recordar el teléfono en cabina 2283-5283. Y recuerden que nos podemos comunicar a través de Facebook, nos pueden buscar como La Cabuya, también estamos en Instagram como La Cabuya Radio y en WhatsApp, donde usted puede enviar sus audios para participar en el programa, actividades e información, en fin, lo que usted quiera. El número es 8305-3777. Hoy les traemos un especial de artistas centroamericanas que a través de sus canciones y puestas en escena denuncian problemáticas sociales y dicen lo que muchas otras personas no han tenido la oportunidad de decir. Por el momento, vamos a las noticias de esta semana. Alberto Fujimori y otros exfuncionarios de su gobierno tendrán que responder nuevamente ante la justicia al señalárseles como presuntos autores de la política de esterilizaciones forzadas efectuada en Perú entre 1990 y 2000. Según Demus, una organización de la sociedad civil que defiende los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, 211.000 peruanas fueron esterilizadas entre 1993 y 2000 y no fueron debidamente informadas sobre el proceso al que fueron sometidas. Además de ser forzadas, las esterilizaciones se realizaron en condiciones insalubres, con poco o nulo seguimiento, y están documentados casos de mujeres que fallecieron por infecciones poco después de ser esterilizadas. Fujimori, hoy de 80 años, se encuentra internado en una clínica limeña a la espera de retornar a prisión para continuar su condena de 25 años de cárcel por dos matanzas cometidas por militares en su gobierno en 1990 al 2000 y luego de que en octubre se anulara un indulto humanitario concedido en diciembre de 2017. El expresidente debe enfrentar además otro juicio por el asesinato de 6 campesinos durante su gestión por parte de un escuadrón militar de la muerte. AFP informó que el abogado del capo narco mexicano Joaquín Chapo Guzmán, cuyo proceso comenzó ayer martes en una corte de Nueva York, aseguró que el cártel de Sinaloa pagó millonarios sobornos al actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, y a su antecesor, Felipe Calderón. El abogado Jeffrey Lichtman le aseguró al jurado que el verdadero jefe del cártel de Sinaloa es su coacusado, Ismael Mayo Zambada, que nunca pasó un día en prisión y sigue prófugo, y que ha pagado al actual y al anterior presidente de México millones de dólares en sobornos. El apoyo a la democracia en América Latina se encuentra en su nivel más bajo desde el año 2001, de acuerdo a la última encuesta regional realizada por la organización Latino Barómetro, presentada la semana pasada en Buenos Aires, Argentina. Solo el 48% de las personas encuestadas en 2018 en todo el continente consideró que la democracia es la forma preferible de gobierno, por debajo del 53% registrado en 2017. Es el punto más bajo en una tendencia negativa iniciada en 2010, cuando la preferencia por la democracia se ubicaba en el 61% y alcanzaba el piso de 48% revelado en 2001, en el medio de una fuerte crisis económica en toda la región. También aumentó la indiferencia ante la posibilidad de vivir bajo un régimen democrático o autoritario, que llegó al 28% por encima del 25% de 2017. La encuesta revela que los latinoamericanos y latinoamericanos más jóvenes son los que menos confianza tienen en el sistema democrático. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. La Cabuya, luchas justas y dignidad. Sí. seguimos conectadas a la cabulla, y es que desde acá reconocemos el trabajo artístico, reflexivo y sensible de Berenice Jiménez, una cantautora costarricense. Y por eso, hoy tendremos la oportunidad de escuchar algunas de sus canciones grabadas especialmente para esta edición y conocer de manera muy cercana a esta artista costarricense. Muy buenos días, estamos de vuelta acá en La Cabulla y hoy tenemos una entrevista muy particular, muy especial. Probablemente algunos y algunas de ustedes han escuchado la música de Berenice, pero hoy nos va a contar mucho más de qué hay detrás de esta música que Bere nos comparte en algunas actividades especiales y ahora va a hacerlo también de forma más amplia en el programa. Así que, Bere, bienvenida. Ay, muchas gracias, qué bueno estar aquí, qué bueno el espacio de La Cabulla, muchas gracias por invitarme. Bueno, Bere, para empezar a calentar la entrevista, queríamos preguntarte cuándo fue la primera vez que mostraste alguna composición tuya y si te acordás qué sentiste, a dónde fue. Bueno, ha sido loco el camino de la música, tal vez la primera vez fue cuando estudiaba con Miriam Harkin, que es una compositora, cantante de aquí muy importante, de la escena del jazz, hace tiempos, digamos, del tiempo de María Pretis y de Marta Fonseca. Yo estuve en la Academia de ella, tuve el gran honor de estar ahí, hicieron un taller de composición. Y antes de ese taller yo pensaba, bueno, no, yo hago poesía. Pensaba como que ponerle música a la poesía, de repente como que la marchitaba, ¿verdad? Como que prefería una palabra hablada que otra cosa, en términos como de comunicar lo que pensaba. Y me metí a este taller de composición y me empezaron a enseñar algunas cosas, ¿verdad? Hice, digamos, la primera canción que mostré que me gustó, se llama Sendero Tornasol, que se la hice a mi hermana cuando, digamos, cambió toda su vida a la hora de quedar embarazada de mi sobrino. Y entonces, pues, habla un poco de las fortalezas de la vida a partir de los lazos que nosotras habíamos construido con nuestra relación y de las posibilidades que daba como este nuevo proyecto, ¿verdad?, que implicaba para ella. Entonces, fue muy loco porque me dijo Héctor, que era como el que me daba este taller y nos daba este taller, madre, pero eso tiene mucha letra, me dice, nadie se la va a aprender. Y yo, bueno, es que de ahí, no sé si quiero que necesariamente la gente se la aprenda, pero sí me interesaba contar historias. Entonces ahí me interesó utilizar la música como una herramienta, además de que lleve la poesía, que rima y este asunto pegajoso. También contar historias, ¿verdad? Contar cuentos de mis experiencias que son eco de muchas otras, ¿verdad? Y utilizarlo y vivirlo un poco desde ahí. Entonces podemos hablar de que existe también un poder transformador en esa música que vos haces. ¿Cómo ha sido para vos esta transformación a través de la música? Bueno, es un mundo muy por descubrir, porque de repente estamos en un contexto en donde el arte no es, sino es el entretenimiento, ¿verdad? Si uno no entretiene a las masas, nadie va a pagar por tu trabajo. Entonces, esta búsqueda de hacer un arte que más bien, en vez de entretener, como que transforme, ¿verdad? Como que dé algo más, como que lleve hacia otros lugares. Es una búsqueda que también se hace desde la escritura, como es una búsqueda literaria, una búsqueda como de encontrar esos lugares y con grandes referentes latinoamericanos, ¿verdad? Entonces, entre más una se empape de lo que andan haciendo los otros cantautores como a lo largo del continente, el trabajo se va enriqueciendo más, ¿verdad? Y uno tiene como más posibilidades de ir imprimiendo en una canción tal vez la visión de lo que va experimentando con el cuerpo en el contexto en el que está. Creo que es un proceso sin acabar, que nunca vamos a llegar como a ese lugar en donde la transformación se termine. Y precisamente de eso se trata, ¿verdad? Entonces es un experimento constante. Me gustaría compartirles El Traje, que es una canción que le compuse en el momento de la segunda ronda electoral que sobrevivimos. En donde estaba Farise Alvarado y Carlos Alvarado, que ya a este momento de la historia no sabemos quién era, ¿verdad?, como el villano de la situación. Tal vez son todos siempre y a eso vamos a llegar siempre. Pero bueno, se la hice a Farise Alvarado para decirle que, que las sombras tienen muchos trajes y que queremos desvestirlas para vivir con ellas y que no nos da miedo, digamos, su apología al odio, su discurso de odio con sus amigos conservadores. Bueno, y en cuanto a la energía femenina también, ¿cuál es la diferencia en cuanto a los espacios que se abren para las chicas y las ventajas que tienen, digamos, los chicos, la diferencia? Uh-huh. Bueno, creo que es una diferencia jodida que enfrentamos desde siempre en casi que todos los espacios laborales, ¿verdad? La música no es un lugar que se haya escapado de eso, más bien está muy contaminada, con además de dificultades para llegar a ciertos espacios. También hay dificultades de que se tome en cuenta el trabajo que hacen varias mujeres y un reclamo por parte de varios músicos hombres que dicen que las mujeres no se acercan al espacio porque no quieren, ¿verdad? hay toda una mitificación de las condiciones que enfrentan las mujeres materiales para poder realmente realizar arte, ¿verdad? En un espacio en donde no se invierte por el arte. Lo difícil que es para muchas estar en este espacio, tener una comunicación que sea escuchada y además un espacio que nos acuerpe. Mucho de lo que se da también es acoso laboral. Muchas veces a varias chicas les toca solamente convivir con hombres en su espacio laboral y son la única cantante o la única guitarrista o la única, ¿verdad? Porque no hay tantas en términos estadísticos. Entonces se enfrentan con estas situaciones, son acosadas por sus compañeros músicos, entonces pues es complicado, ¿verdad?, existir y resistir en este espacio. Sin embargo, con el tiempo eso ha ido cambiando. Tal vez ahora hay un colectivo que se llama Viajar Solas, que es principalmente de cantautoras, pero también de mujeres de las artes escénicas y mujeres de la danza y las artes audiovisuales, que de repente estamos confluyendo con nuestras ideas y energías para plantear otras posibilidades, precisamente hablar de esta situación de viajar solas, ¿verdad? Y cómo es importante apostar por un libre tránsito, un tránsito en la ciudad y en el mundo sin miedo. Entonces, abiertamente somos cantautores que nos ponemos pues esa tarea en términos de espectáculo y de intervención. Y eso creo que marca un momento. Siento que estamos en un despertar social, ¿verdad? El país en huelga, paros en Latinoamérica, Nicaragua resistiendo muy fuertemente. No es casualidad que ahorita estemos como presenciando este momento en el que muchas mujeres se levantan también desde el arte, por dicha, desde el arte, muchas mujeres formándose ahí. Entonces, lo que yo he visto es esto, este momento de transición, por dicha, pero también a la luz de un espacio como coaptado, muy difícil de entrar, muy difícil de crear raíces, de crear nido ahí, y además ser reconocidas por el trabajo de las mujeres, por su trabajo musical. Entonces, di no, yo creo que está avanzando, ¿verdad? Pero que siempre se notan esas desigualdades. Bueno, es una maravilla también que el arte acompañe y acuerpe estas movilizaciones sociales. Para vos, ¿la música es un medio para denunciar injusticias o no? Al fin y al cabo, es un instrumento ahí de acompañamiento. Yo creo que son regalos la música, son como, ¿verdad?, como los cantos, es una especie de coincidencia cósmica, estética, que bueno, de fijo puede ser utilizado para llevar un pensamiento como de los márgenes, hablando un poco de la revolución y de las situaciones importantes de las organizaciones de izquierda, de las movilizaciones civiles, laborales, sindicales. Creo que los cantos acompañan mucho los movimientos sociales y precisamente esa es su importancia en muchas situaciones, es ahí donde está como su riqueza, ¿verdad? Y también los cantos son como lunares en un cuerpo, ¿verdad? Como momentos que de repente también refrescan, porque son... Hablaba hace poco con mi amigo Fabricio Walker, que también es compositor, y hablábamos como, madre, bueno, es que sí, también somos escritores, ¿verdad? Somos escritores que de repente tratamos de imprimir nuestras palabras en otro lenguaje y con otras situaciones que no son como el papel y las letras, sino que son precisamente las palabras cantadas. Y desde ese lugar una puede hablar de todo. Es un mundo infinito de imágenes poéticas que una puede llegar a representar y a escarbar. Y son una herramienta social, por supuesto. Pero digamos, no solo eso, son herramientas, eso, como poéticas, ¿verdad? De muchos lugares, muchos rincones se pueden tocar. Y creo que precisamente esa diversidad dentro de la música es lo que enriquece el trabajo de un artista. Porque de repente si una como artista se concentra solamente como en, bueno, no solamente, pero es decir, como en acompañar las luchas o las situaciones, a veces se convierte como en una situación más panfletaria, ¿verdad? Y de repente un artista que puede ver un poco más allá otros horizontes que van acompasando esta lucha, pero no necesariamente la cantan, da una riqueza en la variabilidad que puede encontrar ahí uno como oyente. Aurelia es la historia de La Llorona, pero el previo, ¿verdad? Con unas amigas teatreras nos pusimos a preguntarnos qué habrá pasado, por qué La Llorona llegó a ser esta leyenda histórica latinoamericana, en donde no nos contaron quién era, cómo se llamaba, por qué llegó a matar a sus hijos más allá de que su esposo se haya ido. Eso es como muchas de las historias, ¿verdad? Su esposo se fue, entonces está sola, no sabe qué hacer, fue y mató a sus hijos. A veces en algunas historias son dos, en otras historias es solo uno, y ella también se ahogó en el río. Otras es que se le perdió, o sea, no sabe dónde está. Entonces sufre mucho por eso y va y te quiere buscar a vos y sos niño, ¿verdad? Se genera todo este miedo de la mujer sufriendo en búsqueda de su hijo. Entonces, bueno, nosotras nos preguntábamos cómo se llamaba. Y esta se llama Aurelia, y tiene esa historia que la llevó a tomar... Bueno, realmente a hundirse en el río. Esa es parte de la historia de que ella solamente pues se muere junto a su hijo. Y entonces, bueno, es una canción colectiva, pero que compuse yo y se llama Aurelia. No sabía qué hacer, no sabía qué miraba hacia el atardecer. Su niño anunciaba su llegada en sueños y el lobo feroz le robó su voz. Su alma andaba vagando abajo en el río. No encontró respuesta a su desesperación. No ve una orilla por donde cruzar. Va llorando a paso lento. Encuentra leve su reflejo. La, la, la, la, la. Su madre le enseñaba a podar las hojas, a bajar los frutos, a fregar las ollas. Su padre alfarero la llevaba a pescar, parecía que la quería. En medio del río su padre le cortó su vestido pequeño. Niña tornasol de mirada profunda, no encontró más su tranquilidad. Reza, hija. Vas a tener a ese bebé. Ser madre es un regalo. Es un regalo de Dios. Cumple tu sueño de ser mujer. Y escucha lo que te dice tu padre. Y escucha lo que te dicen los medios, lo que te dice la iglesia. No, no, no. No me hagas enojar otra vez, Aurelia. Todos los hijos son una bendición. Su alma anda vagando abajo en el río. No encontró respuesta al hablarle a Dios. No encontró puente entre la iglesia y su naciente. La vida la llevó al silencio. Va moliendo su alma al viento. Llorona cuenta lo que no entiende. 9 años, 3 preguntas y un hijo en su vientre. No recibe escucha, no encuentra sus parientes. El río les recibe sin preguntar. La llorona posa su mano en la piedra y escribe su historia de papel. Se llevó la corriente, su relato intransigente, llanto que reclama, creciente, llanto que reclama, creciente, llanto que reclama, creciente. Soy una niña sola, no sé bien a qué hora se esconde el sol en las tardes lluviosas. La noche me abraza, su alma anda vagando abajo en el río. No encontró respuesta a su desesperación. No ve una orilla por donde cruzar. Va llorando a paso lento. Encuentra leve su reflejo. Su vida la llevó al silencio. Va moliendo su alma al viento. La ra ra ra y ra ra. La ra ra la a a a la ra ra ra ra ra la ra ra la a a a. Río de fluido dormido, río de niño dormido, río de niña dormida. ¿Qué te gustaría que medie tu música? Yo quisiera que mi música sea un espacio en donde la gente pueda disfrutarse y escucharse, vivirse de la manera en que el espacio se lo permita. Me gusta mucho el encuentro con la gente. Creo que por eso a veces le he huido un poco a las grabaciones y a las cosas más desde otro lugar. Me gusta mucho encontrarme con las personas y compartir con las personas un espacio, porque precisamente la creación de esos espacios son lo que generan diferentes lugares de resistencia. Entonces, la resistencia en sí también implica el disfrute, ¿verdad? Entonces me gustaría y me gusta que mi música esté haciendo que la gente pueda bailar, pueda disfrutar, pueda como cuestionarse y también relajarse. Como hay canciones muy duras que he hecho, que a mí me cuesta mucho cantar, a veces, ¿verdad? También. Pero hay música que me relaja mucho. Hay una canción, por ejemplo, que se llama El Jarabe, que canto a veces cuando me siento triste y de repente la canción es triste, pero me da ciertas respuestas de cosas, me pone a pensar en otras posibilidades y me hace también como estar tranquila con la idea de que finalmente la experiencia es un boceto. No estamos aquí para generar perfección, sino para experimentar. Entonces, creo que eso es lo que me gustaría entregar como cantante a la gente. ¿Tiene la psicología algún papel en tu música? ¿La complementa o anda por ahí? Sí, claro, y la psicología se convierte en todo. Cuando uno la estudia ya es una cosa sin escapatoria, ¿verdad? Ya te empezás a leer muchas cosas con esos lentes de realidad. La psicología a mí me abrió la cabeza para comprender que no somos sin el otro, ¿verdad? Y entonces mi música está muy pensada a hablar para ese otro, a cantar para ese otro y para mí también como un espejo. Entonces, la psicología está presente en toda mi vida. Y yo creo que incluso se convierte en una ciencia social necesaria para todo el mundo estudiar. Yo más bien me pregunto qué sería de mí si no hubiera estudiado psicología, ¿verdad? Como creo que no tendría la capacidad ni siquiera como de conversar tan fluidamente o, ¿verdad? Como ciertas cosas que de repente son tan tranquilas ahora para mí, en un momento fueron toda una situación. Y al estudiar psicología pude encontrarme en los escritos y desencontrarme en los ensayos, ¿verdad? Sí, hay grandes profesionales en la Universidad de Costa Rica, que fue donde tuve el privilegio de estudiar. Y de repente es como el espacio donde además se puede encontrar tantas ramas de la psicología. La psicología es tan amplia que uno puede trabajar en todo. Entonces, sí, creo que está muy presente en todo, la respiro. Creo que mi formación no solo fue psicológica, sino también en los movimientos feministas, en varios como movimientos de los que he andado cerca. Y a veces conversábamos de esta discusión del empoderamiento, que finalmente una no busca el poder, ¿verdad? Como uno no busca tener el poder que tienen los hombres autoritarios en sus lugares de poder, ¿verdad? Como que ese no es un norte del feminismo. Entonces a mí esa palabra no me llama tanto, aunque sé que es una de las palabras más importantes para muchos de los trabajos feministas que se hacen en comunidades y en lugares. Yo preferiría llamarlo como desestructuración o tal vez como una apropiación de ciertos lugares. Tal vez no soy tan de conceptos, ¿verdad? Sí me interesa mucho con la música cantar situaciones que involucran las temáticas que enfrentamos muchas mujeres. Y entre más mujeres lo escuchen, más mujeres pueden dialogar. Más que buscar un efecto directo hacia una persona, lo que busco es un diálogo y que se pueda generar cierta complicidad ahí con las letras, ¿verdad? Creo que eso es como lo que más me interesa generar. Una vez tuve la dicha de tocar en un espacio en la Carpio, en la comunidad de la Carpio, en donde las mujeres tienen la posibilidad de organizarse como una red y estaban celebrando el Día de la Madre. Entonces era un espacio en donde se les daba un obsequio que ellas mismas lo habían logrado, digamos, como gestionar, porque el colectivo que ellas, del que ellas forman parte, es un colectivo de economía solidaria, sororaria. Entonces ellas se organizan para tener diferentes lugares de ingreso, como mercaditos o diferentes cosas, para al final poder tener un aguinaldo y, ¿verdad?, como poder darle algún regalo a sus hijos o a ellas mismas y su familia y así. Y fue lindísimo porque pude cantar algunas canciones que tenían que ver con la maternidad y a otras canciones que tenían como justamente que tratar con la liberación femenina, ¿verdad? Y el derecho de nacimiento de Natalia Furcade o como algunos covers ahí que a mí también me resuenan desde ahí. Y la respuesta fue súper linda. Había un disfrute muy grande y abrazos y bailes y también muchas me dijeron que si podían cantar en el micrófono, ¿verdad? Creo que ese mismo espacio de libertad es lo que puede generar esto, como conmoción, como felicidad, como mucha emoción. Eso fue un regalo para mí, la verdad. Espero seguir pudiendo tocar y compartir con mujeres en espacios comunitarios, que son como los espacios en donde me parece que hay que hacer más trabajo de acercamiento, de comunión, ¿verdad? ¿Con qué sueña Berenice en este momento? Ay, qué difícil sintetizarlo en una cosa, Yo sueño con que la música en este país sea cada vez más un espacio de contenido, de cultura, que sea respaldado y potenciado, digamos, exponenciado por el Estado, que realmente, ¿verdad?, estamos generando contenido para un acervo cultural en el país, para seguir aportando a esto, igual que muchos otros, ¿verdad? Y también sueño con viajar, con encontrar otras experiencias, con expandir mi cabeza, porque finalmente la historia latinoamericana, la memoria latinoamericana en muchos lugares, como en Buenos Aires, en México, en Chile, en Colombia. Creo que tiene mucho que enseñarnos a este país sin memoria, ¿verdad? Este país como donde cuesta tanto que la gente recuerde datos históricos y que además les entienda su importancia y su ciclicidad, que entienda por qué estamos ahora en una crisis y que además como que de alguna manera tomemos cartas en ese asunto de manera colectiva, ¿verdad? Entonces, creo que muchas de mis preguntas tienen que ver con ese viaje, con ese tránsito. Pero sí, bueno, ojalá sea un espacio de transición este, en donde la cultura tenga cada vez un lugar más importante en el país en términos generales, no solo en Chepe, ¿verdad? Me gustaría compartirles la canción del Jarabe, justamente que hablé de ella, que es esta canción que nos habla de la posibilidad de bocetear nuestra adultez y esos vértices ahí. Ausencia de palabra torna sol, hueco palpable en medio de la frente, muerte viscosa en papel de aquel alter ego reforzado, fría moraleja perpetua. Resguardada la escritura se quedó analizando la falta de estructura del papel y su fisura izquierda. Allá dibujando está el pescado maltratado y descalzo de tanto mar. Desgastado silencio roto, mutilada verdad ausente, mimetismo de tu caudal, bocetos para intentar una adultez. Aquella madera muda sugirió que no me deshilachara el cuerpo, aquel papel distante planteó que divagara. Aquel día quise explicarte bien qué pasó. Aquella noche decidí callarme. Desencuentros con el lenguaje, renuncia a lo simbólico, resistencia inconmensurable, identificación de la realidad, malabares con el tiempo, no importa, existe el viento. Desgastado silencio roto, mutilada verdad ausente, mimetismo de tu caudal, bocetos para intentar una adultez, bocetos para intentar una adultez, bocetos para intentar una adultez. Bueno, Mary, muchas gracias por venir a La Cabuya y definitivamente nosotros y nosotras vamos a estar detrás de tu trabajo, siempre ahí apoyándote y viendo cómo va creciendo todo este movimiento de chicas que además acá en el país son un montón y hacen cosas buenísimas. Ay, muchas gracias por darnos pelota. Esperemos que esto además haga que nos expandamos cada vez más y que su trabajo continúe, porque es demasiado importante seguir generando estas radios que toquen temas que no escuchamos todo el tiempo desde los medios monopolizados, ¿verdad? Así que más bien gracias por el espacio, por su trabajo y por todo. Muchas gracias. La Cabuya. Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Espacios de alternativas. Entonces, queremos mandar un fuerte abrazo a Berenice Jiménez con esta entrevista que nos compartió su música también y a todas las compas que están agarrando una fuerza, un fuerzón tremendo. Mandar un saludo también a Gina y a Leo que están en sintonía, que se encargaron pues de esta producción. Bueno, reiterar el abrazote grande a Berenice y a las compas que comparten su arte con las realidades cercanas y lo comprometen sobre todo. A continuación vamos a escuchar otra entrevista con Eglis Larreinaga. Ella es directora y fundadora de La Cachada Teatro y Gina Araya también pudo conversar con ella en su visita a Costa Rica para presentar su obra Si Vos No Hubieras Nacido. La Cachada es un proyecto que nació en medio de la violencia que se vive en El Salvador y se convirtió en una herramienta de empoderamiento de mujeres que luchan desde las tablas. El elenco está compuesto por mujeres que en su mayoría salían ser vendedoras informales o de cachada, como le dicen allá. Hola, desde Voces Nuestras les saluda Gina Araya Araujo y a continuación estaré conversando con Egli Larreinaga, directora y fundadora de La Cachada Teatro. Egli, muchas gracias por acompañarme hoy. pues decirles bienvenidas, primero que nada. Contanos, ¿qué es La Cachada? La Cachada es un experimento maravilloso. Se dio por una idea que tenía de querer dar un taller para mujeres que representan, creo yo, a la mayoría de mujeres salvadoreñas. Y conocí sus historias en un libro que leí. Un antropólogo contaba 8 historias de mujeres de un barrio que se llama Mexicanos. Entonces propuse a una organización donde ellas dejan a sus hijos, que son como guarderías para mujeres que trabajan en las calles vendiendo. Yo me acerqué para ofrecerles un taller. En principio me dijeron que era muy complicado porque son mujeres del sector informal que tienen una economía diaria. Sin embargo, esta organización, pues había una mujer que era la trabajadora social de ahí y les insistió mucho en que fueran al taller. De hecho, no les dijeron que era teatro, les dijeron que era autoestima, porque la mayoría no conocían el teatro, no habían ido y podían ver eso como una pérdida de tiempo. Yo, en principio, mi idea era hacer un taller, una muestra y adiós. Y aparte, pues, experimentar, ¿no? Pero no todo esto que ha sucedido, llevamos 7 años ya. Cuando las fui conociendo, me parecía que era increíble lo que me contaban, cómo lo contaban, que tenía una fuerza importante, que era algo muy novedoso y que si se animaban, yo no tenía dinero, ellas menos que yo. Y así empezó. Entonces hicimos una primera muestra y el impacto en el público fue muy fuerte. Y para ellas también, para sus hijos. Desde esa primera vez que se subieron al escenario, que fue en el 2011, hasta ahora el 2018, pues no se quieren bajar. ¿Cómo ha sido esta creación colectiva? ¿Cómo ha sido el trabajo del guión? Pues esa parte la he asumido yo. Yo hago la dirección y la dramaturgia a raíz de sus biografías. Por ejemplo, la primera obra tenemos 2 nada más. Nuestros procesos son bien largos de momento. Los hijos estaban también a veces en los ensayos. En la primera obra pues dura bastante poco, es más sencilla. Entonces, a través de ejercicios que yo hacía, incluso me inventaba de mi experiencia de trabajo y tal, iba viendo y conociendo sus biografías. Y entonces preparaba como a partir de las anécdotas, fui armando una dramaturgia. Entonces nuestra primera obra se llama Algún Día. Son como extractos de la cotidianidad de ellas que termina hablando de los sueños, de lo que algún día yo quisiera hacer. En la segunda obra es un proceso ya más complejo. Esa surgió a raíz de que una de ellas salió embarazada. Por ejemplo, yo no tengo hijos, jamás hubiera hecho una obra sobre maternidad. Fue sorprendente todo lo que descubrimos y descubrí a raíz de que una de ellas salió embarazada y fue una crisis muy importante en la que yo también dije, ¿por qué? ¿Por qué ya tenías? ¿Por qué? Y en esas preguntas habían respuestas que me parecía que no daba respuestas también como sociedad. Y entonces a raíz que me fueron contando cómo salieron embarazadas, cómo salieron sus madres, yo les pregunté y les dije, ¿están dispuestas a contar esto en escena? Y me dijeron que sí. Entonces también siempre un poco a raíz de ejercicios, de mezcla de técnicas, teatro de los sentidos, teatro oprimido, teatro, improvisación, escritura, cosas que yo les pedía que me escribieran. Empecé como a construir la obra, hice una primera estructura así muy grande que es ellas como madres y ellas como hijas, porque sus mamás también fueron madres a los 16 años, también hubo abuso sexual, también hay una cosa muy circular, también eran muy violentas con sus hijas y con sus hijos, salen embarazadas jóvenes también, sin darse cuenta y durante el proceso se dan cuenta de que ellas también son muy violentas con sus hijos y con sus hijas, pero que es normal, que no se habían dado cuenta. Una de ellas nos cuenta que su hija es fruto de una violación, salió embarazada, y durante ese proceso ella le cuenta a su hija, le pide perdón, nos dijo que no quería contar ella en primera persona su historia, pero que la contara otra, y al final del proceso son 3 años, ella dice, yo sí quiero contar mi historia, cuenta su historia, los hijos van a verla, ellas piden perdón a sus hijos, bueno, fue un proceso muy intenso, esa es la obra que si vos no hubieras nacido, y sí, hay un trabajo colectivo en tanto que ellas me cuentan las historias, pero sí, la dramaturgia y dirección en este caso, sí cae en mí, y así ahora, como actrices han ido empoderándose, o sea, a raíz de que he ido montando, ha habido un trabajo de formación también, pues, mujeres que nunca habían ido ni siquiera al teatro, ha habido todo un proceso en el que han recibido formación conmigo y con otros artistas también, tanto salvadoreños como fuera del Salvador, y hemos tenido apoyos y han pasado por maestros importantes también. Todo eso en La Cachada, de cómo empezó a cómo está ahora, ya se nota esos 7 años corridos. ¿Los integrantes quiénes son? Son 7 mujeres, algunas son vendedoras, por eso el nombre de La Cachada Teatro, ellas son vendedoras de cachadas, vendedoras ambulantes, digamos, qué sé yo, que las pueden, o sea, aquí he visto, creo que hay bastantes también. Se llama cachada porque cachada se le suele decir a mercadería, ya sea que se consigue barata porque está a punto de vencerse, entonces ellos aprovechan eso, o mercadería robada también. Es como una ganga, es una oportunidad que puedes perderla. Cachada, ella dice, como es una oportunidad única, no aproveche, cachada, cachada, cachada. Se oye en los mercados eso. Para ellas me dicen, el teatro fue la cachada de nuestra vida, ¿no? Fue la ganga, fue una oportunidad. Y luego otras son trabajadoras domésticas, trabajan en casas. La mayoría ya no trabaja en las calles, trabajan en algunas casas que han ido conociendo, digamos, gente que tiene más conciencia de los derechos de las trabajadoras. Les permite compaginar todo el volumen de trabajo de la cachada, que cada vez es más, con una entrada que ellas consideran que es más fija, digamos, y que complementa. Y luego otras que son como de la rebúsqueda. Si ahora hay para hacer tortillas, tortillas, ¿no? Si pupusas, pupusas. Si limpiar, limpiar. Entonces, ese es el perfil, digamos. Ahora te digo, está como más diversificado, ¿no? Está Wendy, que lleva todas las cuentas. Además, ella siempre quiso estudiar contabilidad, que para mí es como, ¡ay, qué bien! Está también Magda, que es brillante. Y, de hecho, escribe en un columna de opinión y blog en un periódico digital que se llama El Faro, que es muy prestigioso en El Salvador, muy respetado. Y ahí están otras que suelen ir como a entrevistas o que me ayudan con los mails. Está una que me dice, bueno, yo que tengo menos, no puedo contestar mail porque llego a menos estudio y todo, pero es la que se encarga de la escenografía, de que todo esté ordenado, la ropa, el vestuario, ta, ta, ta. Hemos ido como diversificando. Al principio, cuando empezamos, todo lo hacía yo. Pero ahora sí, ahora ya ellas, ya la cachada, el sueño es que sigan conmigo sin mí. Ya es de ellas. Sí, se apropiaron completamente del proyecto. Exacto. Las chicas te han contado con qué sueñan, qué quieren hacer más adelante. Sí, primero ellas dicen no parar, viajar. Su compromiso ahorita, de hecho, es muy fuerte. Ellas están, desde este año, por primera vez, están replicando su experiencia con otras mujeres. Trabajan en dos comunidades muy calientes en cuanto a violencia, en San Salvador, con el tema de pandillas, y están ahí trabajando. Empezaron 4 mujeres, ahora son 15. Es un perfil muy similar al de ellas, con lo cual hay una como admiración de, si ustedes pudieron, nosotros también, y una propiedad a la hora de ellas hablar. O sea, yo te entiendo, vaya. Trabajamos en 2 comunidades y ahorita lo que ellas quieren es formarse más y constituirse como una compañía de teatro normal, profesional. Pero sobre todo, lo que más ellas rescataban de este proceso de vida que han tenido es el haber roto círculos con sus hijas y con sus hijos de violencia, haber heredado la capacidad de soñar. Me acuerdo cuando uno de sus niños me dijo, si mi mamá pudo ser actriz, usted y yo puedo ser doctor. Entonces, poner ese listón arriba, ¿no? De ver a tu mamá que viaja y que era impensable. Y son un ejemplo en El Salvador, en un país donde somos el país más violento del mundo, tristemente. Generalmente, pues, como que siempre se habla de eso y como que siempre estamos en los medios por la nota roja, ¿no? Porque en El Salvador murieron tantas personas, porque hay tantos homicidios, porque tal. Entonces, de pronto, cuando hemos tenido la oportunidad de salir fuera, como el año pasado que fuimos a España, o estamos aquí ahora en Costa Rica y estamos en los medios de comunicación, pues qué bueno que sea por una historia como La Cachada, que es una flor en medio de ese fango, que son mujeres que creo que están recogiendo frutos de muchos esfuerzos y lágrimas y que nos costó llegar hasta donde hemos llegado. Claro, es un montón de trabajo. También es un trabajo de introspección muy fuerte para cada una de ellas y para vos también. Es un reto porque toca fibras que están profundísimas en cada una de nosotras. Sí, por ejemplo, una vez que teníamos una sesión, porque yo les puse un ejercicio que era su primera vez, que lo escenificaran. Entonces me dijo, mira, yo escenificarlo no quiero. Me dijo, y justo en ese estaban grabando los ensayos. Me dijo, yo no quiero que haya cámara. Y fuera cámara, y entonces le dije, está viendo, no es necesario que lo actúe, pero cuéntelo, si no sale en la obra, si no sé, que aproveche este espacio para sacar eso que lleva adentro. Y nos contó, y sí, fue bien, bien duro. Y de hecho, yo ahí la primera vez que tuve un poco de miedo, porque dije, miedo, no estoy metiendo, yo no soy psicóloga, ¿no? Intuitivamente y a través del teatro, creo que ya le ayudó mucho a sanar muchas cosas. Entonces sí, ahí fue muy duro, porque de pronto decía una, bueno, y si mi pareja quería tener relaciones conmigo, y yo no quería, y me pegó, y las tuvo, entonces eso es violación. Y yo, sí, es violación. Sí, claro, ha sido como muy intenso también conocernos, ¿no? No es una compañía donde te contratan y hagan un texto, montémoslo y ya está, ¿no? Y luego la frustración de querer seguir, yo tenía que buscar cubrirles la venta. ¿Cómo hago para que puedan llegar más? Entonces, hacía de todo, empecé a pedir dinero a todo el mundo, pues frustraba. O a veces, de pronto era como, Wendy, ¿por qué no viene una idea? Pero no, es que no he vendido nada, pero no tengo para el bus, pero voy caminando desde un lugar que bien lejos. Y ya voy a llegar, y llegaba con la cara roja, sudada, y démosle ensayar. Entonces esa entrega sí era como muy reconfortante, y para mí La Cachada, mi vida personal, ha sido un polo tierra. Y ahora ya no son un grupo de mujeres con las que yo trabajo, son mis amigas, mis compañeras, y las quiero mucho. Y cuando, a veces por la misma situación, ellas viven en comunidades y en lugares muy afectados por la violencia, de pronto digo, ay, Dios mío, no sé, que no le llegara a pasar nada, ¿no? Porque sí, a veces han llegado situaciones bien difíciles, de balaceras, de enfrentamiento de la policía con esto, no sé qué. Yo iba caminando por ahí, de pronto un balazo. Pero a la vez, por eso la cachada me gusta, porque tiene esos dos lados, ¿no? Sí, yo siento que, por lo que me contás, es como un renacimiento también a través del teatro. Sí, para exacto. Cada una de ellas y también un poco para vos. Te renueva. Qué lindo también saber que existen estas alternativas entre tanta violencia para que todas podamos expresarnos, conocernos y crear cosas nuevas y también empoderar a otras mujeres. Porque exacto. Ese proceso que ellas están viviendo en comunidades creo que jamás se lo pudieron haber imaginado. Y es una experiencia maravillosa en este momento. Sí, aparte que decían, ¿no? Como lo increíble de que, porque son sus vidas lo que cuentan, entonces, ¿cómo para ellas el contar su historia? Y que pensaban que han sido historias bien duras, que no debían de haber pasado, pero que ni modo ya pasaron. De pronto esas mismas sirvan para otras personas, ¿no? Y no solamente para las personas de su mismo perfil, para gente, la cachada actual, para gente de mucho dinero, para la clase alta de El Salvador. Y creo que ha servido de puente, porque son dos clases que siempre históricamente nos hemos enfrentado. Y a través del teatro y a través de un encuentro muy sincero, sin ser complaciente, te voy a contar mi vida, mi historia, si te hace ruido. Y te hace algo pasando y algo también vos tenés responsabilidad. Y muy curiosamente la cachada es muy conocida dentro de la clase alta. Han llegado expresidentes a verlo, o sea que ha usado un boom. Y son mujeres que generalmente estaban ahí, en las calles, en los semáforos, en el mercado, en mi casa trabajando. Y están ahí, eran invisibles. Entonces la cachada representa eso y lo hace desde la dignidad. Estar desinformado es como estar desarmado. Escuche Radio Machete. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por la 101.9 FM Radio U. Resistiendo con dignidad. Un saludo desde Sardinal, Guanacaste. En peligro de extinción se encuentra el maíz en nuestra nación. Radio Machete, la comunicación hace la fuerza. ¡La cabulla! Y como siempre se nos está acabando el tiempo, siempre se hace súper cortísimo y no quisiéramos irnos de la cabulla sin antes mencionar nuestra tristeza y nuestra solidaridad con la familia y las personas que conocían a Stephanie Castro Mora, la última compañera que fue asesinada por ser mujer, por ser una mujer que no respondía a los estándares sociales de la feminidad ni de sentirse atraída hacia un hombre o en general al género masculino. Extendemos nuestra solidaridad con ella y con las otras compañeras justo en este mes de noviembre que conmemoramos el 25 de noviembre, el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a raíz de un asesinato político contra tres mujeres, las hermanas Mirabal, que se enfrentaban contra la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Hacemos el llamado también a las compañeras feministas, a las organizaciones sociales, políticas y sobre todo al Estado que se haga responsable de estos asesinatos, que genere políticas que de verdad generen un cambio en la sociedad, que estos femicidios son producto precisamente un montón de actitudes cotidianas que también son agresiones y que sin embargo no son consideradas como crímenes en este país ni en otros. A Stephanie la mató el machismo, a Stephanie la mató la misoginia y a Stephanie la mató la homofobia, la lesbifobia. Y esos son crímenes de odio y es fundamental. Ya es hora que Costa Rica lo reconozca como tal. Es impresionante el nivel de justificación, si se podría llamar así, o los comentarios en redes sociales con este tipo de noticias. Conversábamos también con Eri el tema del amarillismo y la forma también en que los medios de comunicación han enfocado este tipo de crímenes, no llamándolos por su nombre y además distrayendo y haciendo espectáculo al final, ¿no? De esto. Sí, como si fuera una práctica la cual aprender, de la cual generar, no sé, nuevas prácticas en el enseñamiento a las compañeras, a las mujeres que se asesinan, el odio que se genera en nuestro cuerpo, ¿no? Y cómo eso se va generando a partir de día a día, cotidianamente, ¿no? A partir de acciones machistas, de hacer chistes, de tratar mal a nuestras compañeras, de pensar que ellas son menos por el simple hecho de ser mujeres. Estos, los femicidios, son el último escenario de la violencia contra las mujeres. Es importante verlo como tal, como el resultado de un montón de acciones de las cuales muchos y muchas formamos parte, aunque no queramos, de esta consideración de mujeres como algo de lo que es público y que, como es público, podemos disponer de ella, ¿no? Así es, allá afuera hay capitalismo, hay patriarcado, nos está matando, hay que radicalizar, hay que concentrarse también y también llamar las cosas por su nombre. Estaba revisando unas últimas declaraciones de Fabricio Alvarado, que ni siquiera es capaz de mencionar el nombre de Stephanie Castro Mora, ni siquiera es capaz de mencionar su nombre y decir, no, la chica que mataron ahí en Escazú. O sea, ¿qué nivel de sensibilidad es ese? Y que vayan asumiendo un poquito todo este discurso de odio que se fueron revolcando a principio de años y que vayan viendo que esa es la consecuencia, ¿no? Que se va. Y que realmente no sabemos hasta dónde van a llegar, no tenemos idea de esa consecuencia, no sabemos qué ocasionó a Fabricio Alvarado y toda esta apología del odio y contra la diversidad, contra la alteridad, contra aquellas personas que no compramos este discurso misógino y dicotómico, ¿no? De hombres y mujeres y hombre, hombre, mujer, mujer, ¿no? Hay que ser contundentes entonces, ni una menos. Vamos a ir a escuchar un poquitito de música y venimos con una agenda para ya cerrar el día de hoy aquí en La Cabuya. Paren de matarnos, la genial Miss Bolivia que estuvo aquí en Costa Rica este año. Bueno, con la Miss Bolivia de fondo, les queremos contar la agenda o varias invitaciones que tenemos este jueves 15 de noviembre, mañana a las 10 de la mañana, en el mini auditorio del edificio de aulas de la UCR. El doctor Roberto Marín va a estar presentando la conferencia El Impacto de la Primera Guerra Mundial en el Medio Oriente. Esto en el marco de las actividades de la segunda jornada de investigación de la sección de Historia de la Cultura 2018. Invitadísimos e invitadísimas también el viernes 16 de noviembre la presentación de la segunda edición de la Boletina de la Rebelde, una revista de la colectiva de poesía feminista Voces Fieras. Esta vez es sobre orgasmos y tendrán un micrófono abierto para relatos. La cita es en el cuarto a las 7 de la noche en San José Centro este viernes. El Frente de Resistencia Animal y de la Tierra y la Red Autogestionaria de Cooperativismo y Economía Solidaria invitan al cuarto Mercadito Vegano de 10 a 7 de la noche este domingo en el FECOU frente al girasol de la UCR en San Pedro. El próximo miércoles 21 de noviembre se realizará Chicas al Frente, dedicado a los feminismos. Las compas nos invitan a un espacio para compartir conocimientos y experiencias sobre los feminismos de la mano con 5 panelistas feministas para recorrer generalidades, debates, corrientes y especificidades de algunos feminismos que se viven en Costa Rica. Esto será el próximo miércoles a las 7 de la noche en Casa Batsú, en Barrio Escalante. Bueno, y para cerrar esta hora, recuerden que estamos en Facebook, nos pueden encontrar ahí como La Cabuya. En Instagram estamos como La Cabuya Radio. Tenemos un telefonito con WhatsApp al 8305-3777. Y en la web de vocesnuestras.org están los programas que se van produciendo semana a semana aquí en Radio U. Les invitamos a seguirnos y a escribirnos también para tejer más rebeldía comunitaria desde la radio. Le agradecemos a Daniela, nuestra controlista de hoy, a Joe por colaborarnos con la sección de noticias, a Leo y a Gina, y también les recordamos que mañana a partir de las 8 puede escuchar Radio 8 de Octubre, un hermano programa de Radio U. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana en Radio U. ¡Chao! Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.